presentarnos a una técnica con maestría en el exterior, etcétera, sobre cuestiones de pericia del Ministerio Público, en el que pretendió presentar el lampión, el popular, el tradicional y este clásico lampión con que hemos estudiado los campesinos en nuestras casas, ¿verdad? Que es un elemento, un tarro de querosén con mecha, ¿verdad? Y con una tapita en el que nos servía de lumínica para nuestros estudios todo el tiempo. Y ese elemento, el lampión, pretendió presentarlo como molotov, ¿verdad? Que es un explosivo, que es una que era un elemento sumamente peligroso, ¿verdad? Y en realidad estaba cargado con gasoil, ni siquiera era querosén o ni siquiera era nafta o algo o mucho menos se vio que contenía ácido sulfúrico o algo así como alguna cuestión que lo haga. Bueno, esto que estamos escuchando, Ángel, es parte de diferentes testimonios que se fueron dando desde el que ocurrió el hecho de la masacre, que fue en junio del 2012, en la que hubo 17 muertos, y como decíamos al principio, que derivó en lo que después fue la destitución de Lugo vía golpe institucional, ¿no? Bueno, la cuestión ahora es que se han ratificado, la justicia ha ratificado en segunda instancia las penas del juicio que se realizó el año pasado. Sí, no solamente se ratificó lo actuado, lo cual significa avalar esta verdadera barbarie jurídica, porque lo que trajimos en esta síntesis apretada, que en realidad yo entiendo que para los tiempos radiales es larga porque lleva más de 10 minutos, pero lo que intentamos con este material es contextualizar, porque no todo el mundo sabe lo que pasa en Paraguay, menos van a saber lo que pasó en Curuguatí. Uh-huh. Tal vez algunos, gracias, y en este sentido yo creo que es un orgullo para sacar pecho para toda la red de medios alternativos, la Retaguardia y todos quienes la componen, esta articulación virtuosa, que significó sacar de las sombras algo que estaba predestinado para quedar en la oscuridad y ser impune. Esta masacre, antes de llegar a lo que nos convoca en el día de hoy justamente son los 5 años de este punto de inflexión, uh-huh, no solamente en la historia jurídica del Paraguay, sino también en la historia política y por sobre todas las cosas en la historia del campesinado pobre que todavía sigue corriendo por un pedacito de tierra y perseguido cada vez más. A partir de esta sentencia del juicio de Curuguatí, se legitimó y se armó la metodología que se practicó en ese caso. Esto es, una cantidad exorbitante de policías, algún fiscal que acompaña con una manda judicial y el desalojo de tierras fiscales de forma violentísima y volviendo a las prácticas de los años 70 del estronismo, que no solamente era desalojar a la gente, sino destruirles los sembradíos, envenenar los pozos de agua, romper los cacharros de cocina y encima dejarlos a todos procesados judicialmente. Uh-huh. O sea, esta es una de las consecuencias que se dio no solamente en Curuguatí, no se da solamente en Paraguay, se está dando en la Argentina, se está dando en Neuquén, se está dando en Mendoza, se está dando en Salta, en toda la Argentina, en el sur de Brasil. Hace poquito tuvimos, hace menos de 20 días, la masacre de 10 campesinos por una partida policial de la policía militar brasilera que rodeó el campamento de los campesinos y directamente a bala limpia liquidó a 9 hombres y una mujer. Así que bueno, por eso digo el punto de inflexión, y muy bien lo planteas vos, Fernando. Este es como un inicio de esta contraofensiva. Fue una prueba, ¿no? Sí, sí, fue una sí. Prueba que le salió bien. Porque en realidad también estaba, digamos, el golpe a Celaya en Honduras, ¿no? El sacarlo en pijamas en la madrugada, llevarlo a Costa Rica y decir que había fraguar una renuncia. Como otra metodología, ¿no? Probaron cuál había ido mejor. Fue mejor la de Paraguay, la terminaron aplicando en Brasil con Dilma. Exactamente, así tal cual es. Y digamos, y yo creo que como dicen más los estudiosos y observadores, ¿no?, de la sociología política. No creo que exista, o sea, no se ha encontrado una beta donde se diga, mira, hay un grupo que está pensando en hacer esto. Es como una onda, es como un microclima que se genera, y sí hay una coincidencia de objetivos entre los totalitarios. Ellos no necesitan reunirse para plantear planificaciones, directamente ejecutan porque van por el objetivo sin importar los medios, ¿no? Uh-huh. Así tal cual es, como vos decís. Y que haya llegado con este aniversario la reafirmación, la ratificación de las condenas, ¿qué implica? Mira, esto implica la confirmación de que antes de que se ejecutara la masacre en Curuguatí ya había una sentencia escrita, aún previo al hecho en sí. Y la sentencia dice que los culpables son los campesinos, que los culpables de sus propios muertos también son sus propios compañeros, o sea, en este juicio amañado y tramposo solamente se juzgó a los campesinos por la muerte de 6 policías y a su vez de 11 campesinos que eran sus propios compañeros, ¿no? Uh-huh. Y se los acusó por todo. Claro. Y se confirmó la sentencia, esto se confirmó, ya te digo, esto fue el 29 de mayo del año 2017, uh-huh. O sea, hace escasos días, sí. Se confirmó en la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial de Saltos de Guairá, en Paraguay. Ahora, esta cuestión disciplinadora también de la masacre de Curuguatí, con el grave conflicto por la tenencia o por la disputa de la tierra que hay en Paraguay, ¿actuó como un factor disciplinador? Digo, en realidad te pregunto lo que había afirmado. ¿Hay menos tomas de tierra? ¿Es más complicado ahora que grupos organizados o no organizados de gente que tiene problemas de vivienda tome tierras e intente vivir y producir allí? Mira, lo que está pasando es lo siguiente. O sea, hay organizaciones como la Federación Nacional Campesina, que continúa con las ocupaciones. Hay muchas movilizaciones, pero el caso concreto es que en las localidades que están alejadas de Asunción del Paraguay o de los medios de comunicación, se llevan adelante este tipo de desalojos. El anteúltimo, te digo, porque esto nunca va a ser el último, porque como bien dijimos, esto ya es una metodología legitimada y legalizada, uh-huh. Fue en una comunidad indígena, en Itaquirí, donde también salvajemente, o sea, a una población indígena que ya, digamos, están en una escala inferior incluso que los campesinos, porque menos capacidades tienen y no se les da ningún tipo de ayuda. Claro. Y por la necesidad de los, porque esto también hay que decirlo, hay una influencia no solamente política, económica y policial del Brasil, o sea, de los facenderos brasileros, sobre el norte del Paraguay. Y ellos directamente, bueno, en uno de ellos, en el desalojo que hubo posterior, que no vamos a entrar ahora a hacer la nómina de desalojo porque sería interminable, pero sí en uno de ellos, que fue el de Guajorí, directamente los dueños de los campos de Brasil comandaron no solamente 300 policías, sino también ordenaron al fiscal cómo tenían que hacer el operativo y se les proporcionó un helicóptero de Yacyretá para que pudieran auditar la forma en que se hacía el desalojo en Guajorí. Uh-huh. O sea, y ese desalojo no terminó con el desalojo, sino que después siguió con la persecución de la gente por los montes y después terminó con, o sea, envenenando todos los pozos de agua y tirando herbicidas en las plantaciones que tenían para comer, ¿no? Poroto, zapallo, le envenenaron la comida y le mataron todos los animales. Uh-huh. O sea, tengamos conciencia de que estamos en el siglo XXI y estas cosas están pasando y pasan también en la Argentina. Esto no es exclusividad del Paraguay. En la macropolítica paraguaya, ¿qué está pasando? ¿Cuándo hay elecciones presidenciales? ¿Hay reelección? Mira, el tema de la cosa es así. Paraguay tiene una condición de haber decidido hace muchísimo tiempo, ya en la época de Stroessner, ser una isla directamente de Estados Unidos. Entonces, en esa inteligencia, la política pasa sí o sí por la embajada de Estados Unidos. En este caso hubo un intento de una movida reeleccionaria de parte del actual presidente Horacio Cartes. Horacio Cartes, vale recordar, es presidente del Paraguay, fue legítimamente votado, o sea, en elecciones normales, uh-huh. Se hizo con la presidencia, comparte el poder con distintos sectores, como siempre es costumbre en Paraguay, pero tiene un pecado de origen. Él tenía una causa abierta en la DEA y en el FBI por el lavado de 600 millones de dólares proveniente del contrabando de tabaco, entre otras cosas, que es su fuerte, que es el fuerte de Horacio Cartes, él es tabacalero, y por el narcotráfico. O sea, esta investigación ya era previa a que él llegara presidente, consigue una media palabra, esto que estoy diciendo es información, no son ni suposiciones ni hipótesis. Consigue una media palabra, una anuencia para presentarse a presidente, se presenta, gana, y cuando intentó hace un par de meses empezar con la reelección, desde la Embajada de Estados Unidos directamente, esto no es metáfora, digamos, directamente mandaron un comunicado oficial con pedido de difusión, donde directamente le decían al presidente Cartes que se olvide de la reelección. Uh-huh. Que había que mantener el orden democrático y estable, como decía Estados Unidos, pero directamente mensaje con sello de la Embajada de Estados Unidos. Es público, digamos, que este tipo de cosas se resuelven no en el Paraguay. No en el Paraguay, sí en el Paraguay, en la Embajada. Ah, claro. Sí, en el Paraguay, en la Embajada. Que no es territorio, que es territorio de... Exactamente. Y al punto tal que hasta el New York Times le dedicó un artículo donde le recuerdan al presidente del Paraguay que se reavivaron las investigaciones que estaba llevando el FBI, no así la DEA. Uh-huh. Y esto no es gratuito, digamos. La DEA retiró la investigación, porque sigue negociando con la presidencia del Paraguay para hacer sus trapisondas, este tema de bombardearnos con toneladas de marihuana que producen ellos mismos, sí. Para hacer este tema de la guerra contra la droga y militarizarnos y llevar adelante este control social extremo que pretenden. Uh-huh. Pero no solamente eso, lo que no consiguió, y eso se lo hizo saber el fiscal general de Estados Unidos al gobierno de Paraguay, es detener la investigación del FBI. Uh-huh. O sea, en el panorama futuro podríamos decir que el espejo en el cual debería mirarse Horacio Cartes es en el de Noriega, el panameño, que fue agente de la CIA, que entregó su país y que finalmente terminó con sus huesos en la cárcel por narcotráfico. ¿Y cómo se sigue después de Cartes? ¿Qué tiene preparado el poder? Mirá, después de Cartes hay una lucha interna. Cartes, lo que sería el estronismo aggiornado, ya eligió un candidato para que lo suceda, un muchacho joven, que también pertenece, está ligado, tiene lazos sanguíneos con la familia de Stroessner, para que sea el sucesor. Por otro lado, aparece Fernando Lugo con el Frente Guazú, que realmente en el intento de querer volver a ser presidente está tirando por la borda la imagen que había construido de ser un líder de centro izquierda humanista, y bueno, y hoy día ocupa el Senado y está a punto de ser nombrado presidente del Senado. Uh-huh. Por un año, lo cual significa que sí o sí arregló con los sectores de poder. Claro. En el Paraguay, lo cual quita una esperanza especialmente al campesinado, que empezó a ver con buenos ojos la vuelta de Lugo y ahora se encuentra nuevamente desesperanzado y huérfano. Uh-huh. Bueno, compleja la situación. Compleja la situación. No solo del Paraguay, sino de toda Latinoamérica. Y bueno, en cada lugar se irá resolviendo como se pueda. Exactamente. Sí, antes de terminar, quería recordar que la ratificación de la Cámara de Apelaciones del Salto Guairá dice, o sea, confirma condenas de 30 años, 20 años, 18, 6 años para mujeres, madres de familia y campesinos. Los que están siendo, los que ya fueron juzgados y condenados y ratificados, son Adalberto Castro, Néstor Castro, Felipe Benítez, Rubén Villalba, Arnaldo Quintana, Felipe Martínez Balmori, Richard Ariel Barrios Cardoso, Luis Olmedo Paredes, Marcelo Trinidad Paredes, Miguel Ángel Correa Franco, Lucía Agüero Romero y Felipe Urbina. Vale la pena recordar que esta gente tiene nombre, no son desaparecidos, no son anónimos, son historias que tienen, que están corporizadas en personas. ¿Están todos en Tacumbú? Algunos están en Tacumbú, otros están en Guaira. El salto, o sea, aparte de todo lo escandaloso, el tema de Lucía Agüero, cuando escuchamos ahí en la síntesis, sí, que presentaste antes, uno de los reporteros habla sobre Lucía Agüero y los fiscales la definen como una guerrillera que estaba atenta, como un aparato logístico, y que tenía un garrote en la mano y un bebé en brazos. Uh-huh. O sea, a esta mujer que la policía le mete un tiro por la espalda y la tuvieron encadenada sin atención médica durante más de 3 meses, esta misma mujer recibió 6 años de condena. Claro, claro. Tremendo. Así que bueno, esa es la situación, y está bueno el enfoque que le estás dando de tomar conciencia de acá no hay cuestiones aisladas, acá hay un todo, acá hay un algo que nos une, y es el garrote del totalitarismo que viene sobre los pocos logros que conseguimos, ¿no? Uh-huh. Y antes de despedirme, lo que quería hacer es agradecer nuevamente y reafirmar que si no hubiera sido por los medios alternativos de comunicación, la masacre de Curuguatí hubiera sido una más y nunca nada se hubiera sabido. Uh-huh. Bueno, parte de la responsabilidad de que el año pasado, en el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos que hicimos en Misiones, estuviéramos compartiendo con compañeros de medios comunitarios paraguayos, va en la tarea de Ángel Fernández Schenkman, digamos, de no dejar en la palabra esto de que es necesaria una coordinación entre medios alternativos, comunitarios y populares, que en el caso del Paraguay pudimos dar a partir de lo que son sus viajes constantes, digamos, al Paraguay. Uh-huh. Te escuchamos en América Resiste los lunes a las 18. De 18 a 20. En la retaguardia. En la retaguardia. Muy bien. En la retaguardia siempre, con la camiseta puesta. Muchísimas gracias. Un abrazo. No, gracias a vos. Gracias a la red, y un gran abrazo para todos. Y no nos olvidemos, no hay cuestiones aisladas en este caso. Hay que ser consciente que hay un algo que nos supera, y ese algo que nos supera viene por las pocas libertades que conseguimos hasta ahora. Uh-huh. Un abrazo. Muchísimas gracias. Bueno, un capo. Ángel Fernández Schenkman ha pasado por aquí. Vamos a escuchar un poco de música del Paraguay. A ver. Ahí vamos. Juegos de aquella edad. Ahora que estás vacío me causa angustia tu soledad. Serás el postrer refugio donde repose de este vivir. Después de ambular bohemio buscando solo dulce morir. Yes, vacío me causa angustia tu soledad. Serás el postrer refugio donde repose de este vivir. Después de ambular, bohemio, buscando solo dulce morir. Decime si encontrás por ahí algún programa de radio que te pueda pasar a Steve Vai y a Betty Figueredo en la misma mañana. Arrastrando mi ideal en pos, era feliz el tiempo aquel que ya pasó. Y al evocarte mi dulce hogar, hoy reverdece mi inspiración. Adiós, infancia de mi cantar y mi emoción. Hogar lleno de alegría, risas y juegos de aquella edad. Parte de ser muchos y muchas, de ser diversos y diversas. Serás el postrer refugio donde repose de este vivir. Después de ambular, bohemio, buscando solo dulce morir. También en lo musical.